Señor Jesús, el día ya se fue, ya se fue. Señor Jesús, el día ya se fue, la noche cierra, oh, conmigo sé, al desvalido por tu compasión, dale tu amparo y consolación. Señor, conmigo sé. Que vea al fin en mi poster visión de luz la senda que me lleve a Sion.